Bueno, llega el momento de abrir nuestra escotilla y es que hoy se nos cuela por ella Isabel Uría con su columna de opinión, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Isabel, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida y decirte que son todo tuyos los micrófonos. Muchas gracias. Vale, pues hoy vamos a hablar sobre justicia, bueno, sobre algunas pinceladas de justicia feminista. En el 2017, una mujer fue violada por un grupo de hombres. El 30 salió la sentencia. La jueza condenó a los hombres dejando a un lado la existencia de violencia o intimidación a 13 años. Una vez más, la injusticia patriarcal pone en duda la voz de las mujeres. Pero nuestra voz está por encima de cualquier sentencia y allá fuimos a los juzgados a protestar contra la injusticia patriarcal que negaba el relato de la mujer agredida. No es abuso, es violación. Y ni sin extendisut, yo te creo. Impartió una justicia que no iba más allá del castigo a los agresores, y no mucho, por cierto, y que no solo no reparaba en la reparación y sanación, sino que no hablaba de responsabilidad colectiva ni de transformación hacia una sociedad sin violencia. Para aprender algo, nos fuimos el 1 de junio a Rupechea en una jornada del Grupo de Género del Foro Social Permanente y Seminario de Justicia Feminista. Antes de empezar, diré que estoy orgullosa del movimiento feminista de Bilbo, que no ha caído en la trampa patriarcal de aumentar las penas a cárcel revisable, lo que además de tramposo es estúpido, porque habrá una selección rápida según los que revisan de sus afines, que irán fuera inmediatamente, y de algún pobre desgraciado que se quedará para los restos, por ejemplo. Y sigue exigiendo que las mujeres... Sigue exigiendo que las mujeres tengamos derecho a que se respete nuestro relato propio. Allí, Begoña Casado, del Grupo Antígona y abogada, y Estíbaliz de Miguel, socióloga de la UPV, nos hablaron sobre los aportes del feminismo al derecho para construir un nuevo modelo de justicia. En primer lugar, hablaron de que hay tantos modelos de justicia feminista como feminismos, del feminismo liberal al posmoderno. Y como nuestra primera crítica a la justicia era de que desde el principio en los derechos humanos fuimos excluidas las mujeres y los extranjeros, pensamos que podíamos empezar por coger uno incluyente de sexo, clase, raza, elección sexual y diversidad funcional. No sea que construyamos una nueva justicia esencialista y excluyente. Porque los valores además en los que se basa la justicia deben ser universales, aunque las diferencias puedan ser constructos sociales. El modelo actual sabemos que es un binomio, agresor, castigo, cárcel, víctima, calladita y tutelada, porque ella qué va a saber lo que le conviene. Además, el proceso penal no da respuestas, ni siquiera llegan a un 30% de las penas, y prácticamente todas las supervivientes se quejan de haber sido humilladas, dejadas y maltratadas durante el proceso. Begoña afirma también que la experiencia moral de las mujeres en esta sociedad es diferente en su mayoría de la de los hombres, porque está atravesada por fuertes sentimientos de interdependencia y cuidados, y esto las hace contextualizar los conflictos para entenderlos mejor, y no pueden limitarse a los hechos. Y en algunos casos, sugerían mediaciones, aunque reconocen que en los casos de subordinación, la mediación puede ser muy peligrosa. Las dos estaban por la abolición del sistema penal y criticaban a la cárcel como respuesta a los problemas sociales. Usaban como referencias a Andrei Lourdes cuando decían que no podemos destruir la casa del amo con las herramientas del amo y a Angela Davis cuando afirma que la lucha contra las cárceles es la lucha por la libertad. Para ello mostraban A. que los objetivos de la cárcel no se cumplen. No vale para la prevención del delito, ni siquiera para asegurar que dentro de la cárcel no se sigan cometiendo los delitos. No resocializa, sino que refuerza efectos de control del enfrentamiento y la violencia. No reeduca, ni ayuda a reinsertar, porque no da empleo a las que salen. Y el castigo no es el principal objetivo. ¿Qué es lo que sí hace la cárcel? Separa a los malos de los buenos en la sociedad. En nombre de la seguridad ciudadana, construye cabezas de turco, criminaliza la pobreza y sobre todo discrimina todo lo diferente al talego. Los homosexuales, los trans, los gitanos, los negros, las prostitutas. Solo con un listado de quienes están de verdad en la cárcel y quienes no la pisarán nunca, bastaría para estar en contra. Tenemos que saber también a quiénes construimos como monstruos, como los otros, que llevamos haciéndolo desde hace siglos, en una cultura del castigo. El hereje, la bruja, el loco, el terrorista, en definitiva el enemigo. Ahora, hay que decir que afirmar algo no quiere decir negar lo otro. Y las mismas que defienden la abolición de la cárcel están absolutamente en contra de la impunidad de los agresores. Cuestionar el sistema carcelario como práctica de encierro y separación individual no es dejar sin responsabilidad y sin obligarles a participar en la sanación y en la reparación a los agresores. En sitios donde existen, las cárceles además, son sitios donde existen prácticas de afianzamiento de masculinidades y feminidades hegemónicas. Al pelear por una justicia transformativa, hemos de tener en cuenta la interseccionalidad. Hay que romper con el binomio monstruo-agresor y pobrecita víctima para siempre. Acompañamiento de la colectividad, amigos, amigas, familia, movimientos sociales. Accesibilidad a lecturas fáciles de la ley. La ley no es igual para todas y si no entendemos, nos tienen que ayudar. El suponer que tenemos que saberla, el sexto famoso, que hay que saber que el ignorante, que ser ignorante de la ley no sirve de su cumplimiento, es el primer gran despropósito de la ley actual. Luego hay que preguntar a la víctima qué es lo que quiere, porque no hay necesidades individuales en torno a la recuperación por medio de las víctimas. Hay que poner el índice en la reparación y la sanación de la agresión. También hay que recordar que todo conflicto no se resuelve mediante la negociación, pero hablar siempre es bueno. Reconocimiento de las víctimas como sobrevivientes. Trabajo de la equidad frente a responsabilidad. Y un montón de debates transversales que hay que hacer en la justicia feminista y en el feminismo. Uno de ellos, la seguridad ciudadana, de la tierra, laboral, de la calle o de la casa. El daño, la violencia de personas que la dan o lo reciben. La construcción de verdades colectivas, autodefensa feminista. Los recursos de atención psicológica gratuita, individual y colectiva. Revisar los procesos complejos de la construcción del otro. Total, mucho debate pendiente para el movimiento feminista, con la necesidad además de construir esta justicia transformadora con otros colectivos que no son el nuestro. Bueno, Isabel Uria, pues es que ricasco por tu escotilla de hoy y no sé si será la última del curso, si no, pues hasta el curso que viene. Hasta el curso que viene. Gracias. A ti, agur. Agur.